Balaamismo viene de Balaam. En una publicación denominada Observador Semanal, que alguno de los hermanos me entregó, no sé quién, tipo diario, de origen católico romano, aparece una lista de pastores evangélicos, dice, quienes según esta publicación se convirtieron en al catolicismo romano. Aquí va algo de esta publicación. Ustedes escuchen, pero no se asusten, que ya vamos a aclarar. Dice, pastores evangélicos regresan a la iglesia católica. Los malos católicos se hacen protestantes y los protestantes inteligentes católicos. De lo bueno a lo excelente, la plenitud de la fe, dice más adelante. Algunos datos que sorprenden y enriquecen la noticia, dice este artículo, que venimos publicando con la relación o los relacionados al perfil de algunos de los pastores que se están convirtiendo a la Iglesia Católica. El nombre primero del pastor que se hizo católico es norteamericano, Scott Hahn, ex pastor presbiteriano y ex profesor de teología protestante. Su radical anticatolicismo, su excelente conocimiento como predicador y teólogo protestante, es experto en Biblia, dice, y su fascinante testimonio de conversión hacia la Iglesia Católica ha causado tanto impacto que miles de evangélicos y cientos de pastores protestantes han regresado al catolicismo. Naturalmente aquí hay mucha exageración, pero acéptenlo como está. Actualmente es profesor de la Universidad Católica de Stumbleville en Ohio. Otro nombre, se llama Marcus Grody, ex ministro protestante con licenciatura en teología y Biblia. Hizo sus estudios de teología en el seminario protestante de Gordon Conwell en Boston, Massachusetts. Obtuvo su Master Degree en Divinity. Afirma, yo solamente quería ser un buen pastor. Cada domingo predicaba como pastor evangélico a mi rebaño. Le preguntaba a Jesucristo, ¿estoy predicando la verdad o el error? ¿Cómo puedo yo estar seguro de eso si a mi alrededor hay otros protestantes evangélicos leyendo el mismo pasaje y cada quien da una interpretación diferente? Un día, cuando había dudas fuertes en las reuniones con otros pastores, la verdad la decidíamos sometiéndola a votación. Es decir, sometían a votación a ver quién de ellos tenía la verdad. ¡Qué increíble! Pero como cada quien pensaba estar iluminado por Dios, entre más leía la historia de la iglesia y conocía más la Biblia, menos podía continuar siendo protestante. Encontré la plenitud de la verdad en la iglesia católica. Me encontré más plenamente con Jesucristo. Por eso, como católico, ahora digo que debemos de conocer por qué creemos lo que creemos. Y ahí está la dirección de él, de Ohio también. Este se llama Marcus Grody. Otro, Paul Kinger, ex editor y escritor para varias revistas evangélicas. Desde pequeño asistió a una iglesia presbiteriana del sur. Realizó estudios religiosos en la Universidad Yale. Fue pastor asociado, luego fue misionero evangélico en Europa, después fue bautista, metodista, episcopal y pentecostal. Fíjense ustedes, qué buen cristiano. Finalmente hizo estudios para obtener su doctorado en historia de la teología, cual le fue facilitó el camino hacia la Iglesia Católica. Cuenta que su encuentro con el catolicismo fue como uno llenarse de nuevo del gozo del Espíritu Santo. Luego, Bob Sonkins, algo así, ex profesor de Biblia en la estación evangélica Family Radio. Muchos la conocen por onda corta. Siendo protestante, escribió un libro en contra de la Iglesia Católica llamado Rewards in Heaven, Recompensa en el Cielo, en el que criticaba a los católicos por creer en la importancia de las obras y creyó demostrar que eso era falso. Estudió como evangélico en el Washington Bible College de Washington, D.C. Después se especializó en la George Washington University. Sostiene, como católico, yo tengo la paz que viene como consolación de vivir en la verdad. Yo ahora he tomado mi lugar en el ejército de Cristo Rey en esta gran batalla por la salvación de las almas. Yo debo de ayudar a mis hermanos protestantes a que conozcan que la Iglesia Católica no solamente es verdadera iglesia, sino el hogar donde todos pertenecemos. Hecho, está bueno. Todos ellos han encontrado la plenitud de la verdad y ahora sirven en la Iglesia Católica teniendo una más profunda relación con Jesucristo. Otros testimonios y direcciones de ex pastores y ex líderes aparecen por allí que yo no les voy a dar. No se indigne mucho. Vamos a examinar brevemente estos convertidos al catolicismo, que nunca existió eso, porque el catolicismo no tiene convertidos. Uno es católico por bautismo y por ceremonias que se le aplican cuando es criatura. El primero de ellos que yo mencioné es Scott Hahn, H-A-N-N, ex pastor presbiteriano y ex profesor de teología protestante. No sé si usted sabe que muchísimos pastores presbiterianos niegan la Biblia en su parte más importante, Génesis 1 hasta el 11. Es todo fábula. Un pastor, a quien conocí muy bien, él participó también en la sepultura de mi esposa, porque usamos parte de las facilidades de ellos, del edificio, para servicios fúnebres. Y cuando estuvimos en el cementerio, lo que él dijo, yo quedé tan sorprendido que creí que yo no escuché atentamente y le pregunté a mi hija si es eso. Y como ella trabajaba para esa iglesia como secretaria durante la semana, entendió muchas cosas y conversó muchas veces con este pastor. Y él decía que todo esto no hay que aceptar como verídico, sino como fábula, la creación del hombre, la creación del universo, todo esto hasta el capítulo 11 de Génesis 1 en adelante. Y él decía en el cementerio, ellos tienen unas palabras que tienen que decir en cada caso, que la hermana ya resucitó, lo que significa que ellos creen en la resurrección del alma, que el alma nunca muere. Ustedes saben que lo que resucita, la resurrección, es el cuerpo y no el alma. Pero cuando él dijo eso, yo dije, habré descuidado un poco y pienso que escuché eso y no era eso. Pero era eso. El que alguien de ese tipo, como este señor Scott Hahn, que niega la creación, niega el diluvio, niega todo eso, es cuento, no es raro entender que nunca fue regenerado. Por lo tanto, da igual estar en el Islam, en el budismo, en el romanismo, en donde quiera, da lo mismo una persona inconversa. Es natural esto, nunca va a ocurrir esto con una persona cristiana. Así que tengan en cuenta esto, los presbiterianos están divididos en grupos como tantas otras denominaciones. Yo he conocido, no pude visitarlos, pero en Guatemala, por ejemplo, hay miles. Ellos dijeron que podrían reunir 15,000 si yo estaría dispuesto a ir a hablar en el interior del país. Nunca lo logré, no era posible. De presbiterianos bíblicos están al sur de México y al norte de Guatemala. Muchísimos. Pasa lo mismo en Chile. Me han dicho que hay más o menos 10,000 hermanos que son ultra bíblicos y algunas de las iglesias de ellos yo conocí y algunos pastores. En algunas cosas discrepamos, pero no cabe duda que son bíblicos. Así que hay que tener en cuenta que hay presbiterianos que son presbiterianos nunca regenerados. Y ellos pueden ser pastores, pueden ser escritores, pueden ser miembros de las iglesias diferentes. Los pastores que supuestamente se convierten al catolicismo, en realidad nunca eran pastores aprobados escrituralmente por Dios. Luego este señor Marcus Grody, ex ministro protestante de licenciatura en teología y Biblia. Ahora imagine que este caballero, siendo pastor, se planteaba esta interrogante, lo que yo ya les di, pero vuelvo a repetir. ¿Estoy predicando la verdad o el error? Usted se imagina que yo venga acá y diga, hermano, no sé, estoy predicando la verdad o el error. Así que vamos a votar a ver quién gana. ¿Cómo puedo yo estar seguro de eso? Si a mi alrededor, decía él, hay otros pastores evangélicos leyendo el mismo pasaje de la Biblia y cada quien tiene una interpretación diferente. Y se juntó justamente con su propio tipo de gente. Yo tengo muchas experiencias, les voy a contar una. Una vez subí el avión en San Pablo, y justo me tocó un lugar de gente importante, porque yo viajaba con este pasaje de stand-by, de ejecutivos. Si había lugar, me ponían allí como un gran tipo, y si no, allá atrás, en cualquier lugar donde queda, donde hay asiento. Y me tocó el último asiento, en el lugar de privilegio. Y estaba un caballero allí. Nos saludamos, comenzamos a hablar. Resultó ser de una iglesia bíblica de Denver. Comenzamos a hablar sin saber de qué específicamente iglesia éramos. Cuando conversábamos, nos dimos cuenta inmediatamente. Estábamos exactamente en la misma línea de pensamiento. Cuando una persona es cristiana, y si sobre esto le agregamos, es estrictamente bíblica, a los minutos, segundos que usted habla con esa persona, se da cuenta, es mi hermano, somos compatibles. Inmediatamente. Si él no pudo, ellos no pudieron entender si cada uno tenía otra interpretación, pues porque se juntó con otros iguales. Inconverso con inconverso, claro, va a pasar así. Un hermano me dijo una vez que estaban leyendo la Biblia, comenzaron a leer, eran muy nuevos, y comenzaron a leer. Y leyeron el pasaje donde Jesús multiplicó los panes. Y con 5 panes y pocos pecesillos alimentó a 5,000. Pero no podían entender cómo podía ser. Entonces uno dijo, yo creo que tengo la interpretación. Tal vez los panes eran del tamaño de una casa. Esa es la forma. No puede de otra forma, porque la persona simplemente no entiende. Asumiendo que este testimonio o estos testimonios son exactos, aquí no hay nada difícil de entender. Oiga esto, Pablo escribió a Timoteo, 2 Timoteo 4, 3 y 4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, se volverán al romanismo. Él habla de varios pastores juntos. Y la Biblia habla de los días cuando se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo que parafraseando significa, porque llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la verdad, sino que correrán en pos de maestros que les digan lo que desean oír. En vez de escuchar lo que la Biblia dice, correrán ciegamente tras sus errados conceptos. Una de las pruebas inequívocas de la ausencia de la regeneración, es decir, que uno no fue salvo, es que el pecador no puede entender la palabra de Dios. Óigame bien, métase esto bien en el coco. Si usted no puede entender la palabra de Dios, no digo que alguien entenderá todo, hay profundidades difíciles, incluso Pablo dijo, oh profundidad, insondable, es verdad. Pero usted puede entender perfectamente el plan de la salvación, la creación, toda la elección del pueblo de Israel, el Evangelio en el Nuevo Testamento, etcétera. Usted puede entender. Si usted no entiende, tómese la molestia o el privilegio de decir, Señor, ¿sabes qué? Yo nunca fui tu hijo. Y prueba de eso es que no entiendo nada de la Biblia. Si usted no entiende, esa es la verdad. Nadie puede entender la palabra de Dios excepto por obra del Espíritu Santo. Y nadie tiene el Espíritu Santo excepto aquel y aquella que, habiendo oído la palabra de Dios, creyeron en Cristo. Entonces el Espíritu Santo se posesiona de esa persona y esa persona entiende lo que antes no entendía. Dice, yo antes nunca entendería esto. ¿Sabe quién le hace entender? El Espíritu Santo que mora en usted. Veamos, 1 Corintios 1, 18 al 21. 1 Corintios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Lo que él está diciendo es que usted no puede entender la Biblia por conocimiento intelectual. Esto es obra del Espíritu Santo. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Usted no tiene que ser universitario, ni posgraduado, usted no tiene que tener doctorado para entender la Biblia. Usted puede tener todo esto y tratar de entenderla, si no recibe a Cristo por su Salvador, será redondo como esa pelota que patean por las canchas. Usted nunca entenderá. La Biblia no se entiende por tener mucho conocimiento en asuntos de intelectualidad, de estudiar, saber tanto, de sociología, de quién sabe cuántas guías más. Eso no le hace a usted capacitado, no le capacita para entender las Escrituras. Pero usted puede ser una persona que apenas sabe leer o ni siquiera sabe leer. Recibe a Jesucristo por Salvador y alguien le lee y usted va a entender. Es lo que pasó con muchos ex sacerdotes que se dieron cuenta que alguien que no tiene ninguna preparación ni mediana a lo que tiene él en filosofía, etcétera, y sin embargo ese alguien, un don Juan tal o don, le habla con una claridad increíble. Yo nunca escuché, decía uno de ellos, esto, ni siquiera de mis profesores. Ni yo jamás podría entender cómo es que le entiende. Secreto. El secreto está en que él tiene el Espíritu Santo. En 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural, es el no regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, con mayúscula Espíritu. Porque para él son locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Esto en 1 Corintios 2, 14. A mí no me sorprende, en lo más mínimo, lo que está ocurriendo ahora, que supuestos pastores que no fueron nunca pastores en el sentido bíblico de la palabra, pues nunca fueron regenerados, vuelven. Ellos no vuelven a ningún lado. Ellos van a otro lugar de mayor confusión de la que ya tienen. No es que el Evangelio los confundió, simplemente no los confundió porque nunca cundió en ellos, nunca tuvo lugar. No olvidemos que tal como ocurre con el romanismo, también hay evangélicos, comillas aquí, que en realidad son miembros de la nueva era. Creen en un evangelio socialista. Les encanta el ecumenismo. No creen en las principales doctrinas bíblicas porque jamás fueron regenerados. Son realmente miembros de la nueva era. La nueva era enseña que nosotros tenemos que buscar a Dios en nosotros. Pero la Biblia enseña que en nosotros solamente está el mal. El Señor Jesús describe muy bien cómo somos nosotros por dentro. Todos los malos pensamientos, los malos deseos, la avaricia, la codicia, la idolatría, todo esto está en el hombre. Eso es lo que usted va a encontrar si se mira a sí mismo. Pero si usted mira a través de las Escrituras y quiere encontrar a Dios, lo encontrará. Debemos dar gracias a Dios porque Él está haciendo tan sabia y completamente limpieza. Yo veo, ya que esto está ocurriendo, y yo no creo que estén mintiendo, dan nombres, dan direcciones, todos los detalles con código postal y todo allí en Ohio, por ejemplo, y hay otros nombres más que yo no traje aquí. ¿Cuál es entonces la explicación? La explicación es que estamos tan cerca del final Y el Señor está tan cerca en recoger a su iglesia que Él ya se está encargando de ir sacando lo que nos sirve para que se quede para la época de Apocalipsis 17, cuando la gran ramera, el Vaticano y sus secuaces tendrán que ir a juicio. Y si usted nunca leyó Apocalipsis 17, no necesita ninguna preparación especial para entenderlo. Y Él ya está enviando allí los que no corresponden a su grey. Nunca fueron de Él. Por lo tanto, no es nada extraño o no nos debe extrañar. Hay algunas advertencias bíblicas que nos ayudarán a entender estos episodios. Pablo habla del carácter del hombre en los postreros días, que son los nuestros. Y en 2 Timoteo 3:1 al 5, él dice cómo serían los hombres, la raza humana, en los últimos tiempos. También debe saber esto, le dice a un pastor llamado Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pueden tener hasta pastorado y título de pastor, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, están en un buque que se está hundiendo, no corras con ellos. Pablo habla también a los disfrazados, o de los disfrazados. Y él dice en 2 Corintios 11, 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, 13 al 15. Hay que tener en cuenta esto. Los disfrazados andan por todas partes. Pablo advierte de la apostasía, o sea, sublevación contra Dios, y habla de la doctrina de demonios. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4, 1 y 2, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautivizada la conciencia. Si quieres saber cómo interpretar eso de doctrina de demonio, la mejor manera es recordar siempre que toda idolatría es demonismo. Nunca olvide esto. Toda persona que tiene algún ídolo, se postra delante de él, es demonista practicante. No se trata solamente de un pedazo de madera o algo así. A Satanás le encanta ser el querubín grande, protector, rebajando a Dios a un muñeco, a un ridículo, y hacer de él realmente un ridículo. Porque Satanás está detrás. ¿Por qué tanta influencia tienen las imágenes? ¿Por qué la gente tiene tantas imágenes? ¿Por qué le prenden vela? ¿Por qué lincharían a una persona si alguien le rompiera una imagen? ¿Por qué? ¿Y quién va a tener lástima de ese pedazo de madera? ¿O de yeso? ¿O de metal? No. Detrás de todo esto está el demonio, que es un ser viviente. Es una persona angélica. Vive. Aquello es solamente una grotesca representación de supuesta deidad. Y uno tiene que aprender eso y saber que no estamos viviendo en un mundo donde podemos darnos el lujo y cruzarnos de brazos. Total, la ignorancia es un buen descanso. Pedro nos habla, vimos lo que Pablo dice. Pedro nos hace ver el desfile de supuestos cristianos yéndose de regreso a Roma. Escuchen. Pedro ya dijo, es que ya fue el primer papa. Dice en 2 Pedro 2, versículos 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda Pedro 2, 1 al 3. Todos estos aparecen o parecen sufrir una conversión invertida, como que a la inversa se convirtieron. Hicieron todo lo que este texto dice. Con sus arengas por televisión lograron abundante ingreso de dinero y no teniendo ya a quien explotar, ahora descubro que yo mismo estuve equivocado. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, ya dijimos, nunca fueron regenerados. Juan, el apóstol, nos dice que ellos nunca eran parte de Cristo, de la iglesia de Cristo. Primera Juan 2, 18 al 20, véalo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Salieron de nosotros, salieron de las filas de los cristianos, se fueron al romanismo porque nunca fueron de nosotros. Nunca fueron regenerados. Esto debemos tenerlo en cuenta. Debemos dar gracias a Dios por la maravillosa limpieza que Él está haciendo. Yo estoy contento y feliz que esto no solamente ocurre, sino que se publica. Y con cuánto gozo lo publican los mismos católicos. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Lucas 6:39. Es exactamente lo que ocurría allí. Se juntaron unos cuantos, dicen, leíamos el mismo texto. Y cada uno, si éramos 10, había 10 interpretaciones. Ciego guiando al ciego. Si hubiera uno que viera, diría, dame la mano, yo te voy a llevar por donde es seguro. Lo que yo leí del ciego está en Lucas 6:39. Pero vamos a pasar ahora, esto era solamente aperitivo. Ahora recién voy a comenzar a predicar, porque... No se preocupen. Vamos a hablar un poco de los discípulos de Balaam. Una de las figuras más enigmáticas en la Biblia es este hombre llamado Balaam. No encontré, viajé mucho, a un solo Balaam en México que se llame así. ¿Cómo te llamas, Balaam? No encontré. No encontré en Paraguay, no encontré en Chile, no encontré en ningún lado por donde viajé. Alguien, no sé por qué no le quieren a Balaam, pero nos vamos a enterar hoy. Toda la historia de este hombre aparece en el libro de Números. Vamos a dar una breve información. ¿Saben cuál es el significado del nombre Balaam? ¿Devorador o glotón? Le cabe bien exacto. Era un vidente famoso. Su padre se llamaba Beor, que vivía en Petor, en Mesopotamia. Según Judas 11, él es un ejemplo del hombre religioso que sucumbe ante la tentación de la avaricia. Religiosos eran los que estábamos hablando, no regenerados, pero sí religiosos. Sucumbieron. Número 22, 1 al 20. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Versículo 2 de número 22. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto

Esto en Números 23, 1 y 2. Balaam va a encontrarse con Dios y logra encontrarse con Dios. Versículos 3 y 4. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto, y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte descubierto, y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: siete altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Todo esto se hacía para ver si salían las maldiciones. Luego Jehová puso palabras en boca de Balaam. Uno diría, ese sí que es profeta de Dios. No. Escuche. 23, 5 y 6. Y Jehová puso palabra en boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile, así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Bueno, ahora Balaam tiene que comenzar a hablar para maldecir al pueblo. Y él tomó su palabra y dijo: escuchen las, comillas, maldiciones, que son bendiciones. De Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. Sigue Balaam: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. Estas son las palabras que salen del labio de Balaam. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, mi postrimería sea como la suya. Número 23, 7 al 10. ¿Maldiciré al que Dios no maldijo? Es como diciendo, mira Balac, yo no puedo maldecir al que Dios no maldice. Yo no lo voy a hacer. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Número 23, 8. He aquí un pueblo que habitará seguro. Eso tenía que ser maldición, pero resultó bendición. Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. 23:9. ¿Qué quiere decir todo esto? Exactamente lo que Dios quería. Así hace Dios. Convierte las maldiciones en bendiciones. Balaam hace otro intento. Dice, bueno, voy a probar de nuevo. A lo mejor Dios cambia de parecer. A lo mejor Dios olvida sus atributos y ya va a cambiar. Él es mutable. Y él tomó, capítulo 23, versículos 7 y 8 de Números, y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Dios no ha execrado? Aquí notamos que Balaam lo que le dice es: puesto que Dios no maldijo a Israel, yo no lo puedo hacer. Si usted tiene cualquier duda de la verdadera intención de Balaam, vea lo que dice en el 23:5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Este en Deuteronomio 23:5. Vea bien este texto. No quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios le convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No se aflija, hermano. Si alguien le maldice por ahí, alabado sea Dios, diga, porque conmigo no podrá prosperar, porque simplemente no es posible. Cuando un hijo de Dios recibe maldición por parte de algún vecino, algún adivino, algún brujo, algún no sé qué, a mí me extrañaría que un hermano venga y me dice, yo no sé, de noche yo oigo caminatas, yo veo una persona delante de mí, yo oigo que alguien está hablando y no hay nadie. prende la luz y nadie está allí para prenderla. Apaga la luz y nadie está para apagar. Algo está pasando. Si usted tiene este problema, piense si usted realmente es cristiano. Porque simplemente es imposible. Si alguien quiere dañarle, Dios convierte el daño en bendición. Supongamos que alguien le maldice y dice, que fulano reviente, que explote, que se le hinche la panza, que invente cualquier tipo de maldiciones de lo peor que hay. Y luego, conviértalo, y si ese fulano está un poco de sobrepeso, va a quedar bien lindo. Su cintura va a bajar y dice, ¿qué hizo usted para adelgazar tanto? No, una vecina me maldijo. Y Dios convirtió en bendición y ya está, ahí estoy. Pero le veo tan cambiado, dice, no lo hizo la vecina. La vecina provocó y Dios lo hizo. Porque a mayor maldición, mayor bendición. Es lo que va a pasar. Y lo que nosotros vemos, lo que pasaba con este Balaam, es que él realmente quería maldecir. Yo incluso encontré textos que no puedo leerlo todo porque sería mucho. Que él estaba tan encaramelado con el oro y las honras que recibiría de Balac. Codicioso como esos predicadores que salen por televisión y tumban y soplan y todo esto, tanto por el dinero, se mueren por el dinero. Pero ese Balaam los precedió, era el reverendísimo Balaam. Hoy tendría en televisión un éxito tremendo. Él estaba ansioso, la codicia es uno de los peores, es el evangelio de la codicia. Bueno, pero cuando él abría la boca y ya quería decir, porque maldición comienza con M en español. Y cuando ponía, le salía B, bendito, o sea, quería decir maldito. Y entonces cuando él bendecía, y Balac estaba ahí cerca, escuchaba, bendito el pueblo que crezca, nadie podrá enumerarlos, y ahí estaban todos, allí en la llanura, se lo veía de un monte. Cabezas y cabezas lleno de gente, chicos, grandes, todos colores de todavía. Y después los animales que ellos tenían, porque ellos todavía iban camino a Canaán. Y entonces Balac le decía, ¿sabes qué estás haciendo? En lugar de maldecir, tú bendices. Mejor ya nada. Estuve antes mejor que ahora contigo, porque antes por lo menos nadie los bendecía. Ahora tú los bendices y serán benditos. Y el hombre le decía a Balaam, su excelencia Balac, yo trato de y me sale bendición en vez de maldición. Tienes que darte cuenta que yo no controlo lo que digo. Controla mi boca alguien. Vaya a saber cuánto él creía en Dios, aunque él lo consultaba y todo, pero hay tantos que consultan a Dios. ¡Oh! Hay tantos que consultan a Dios y en realidad están consultando a Satanás. Es un Dios con minúscula. Balaam es una clara muestra de muchos Balaames que hoy existen por todas partes, aunque no lleven ese nombre. Codiciosos hasta no poder más de honores, fama, dinero. Le sacan, no importa cuántas mentiras tienen que decir, y crean maldición en las familias, entre esposos, se dividen matrimonios debido a este tipo de evangelio de la codicia. Esto se hace vía música para sacar todo el dinero. No importa, nosotros vamos a fomentar un gran concierto de tal o cual música, de lo más exagerado y sensual y odioso y cochino y sucio, y no importa cuántos jóvenes y jovencitos con quienes sus padres están luchando se echen a perder, lo que nos interesa es money, el dinero que esto produce. Sí, yo antes era pastor de una iglesia chiquita, nunca crecía, pero desde que traje estos electrónicos acá y desde que surgieron grupos de rock y de metal pesado y de metal liviano y de arena gorda y arena flaca, yo no sé cómo le llaman tantas cosas. Todas esas cosas aparecen por doquiera. Y entonces, para alabar al Señor. Dice, esto es lo que decía Balaam. Pero Balaam, yo no puedo. Yo solamente voy a decir lo que Dios me diga. Cuando el tipo estaba ansioso por lograr y cumplir, tanto es así, a tal punto cayó este hombre, que al cabalgar rumbo hacia su cátedra, su púlpito, para maldecir al pueblo de Dios, un asna, un animal, un burro, le habló. Y este hombre estaba tan fuera de su cabeza, que yo pienso que si yo cabalgué muchas veces caballos, imagínense usted que un caballo me comience a hablar en español, por ejemplo, yo me caería de susto. Miraría, ¿quién está acá? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? El caballo habla. Y hay un diálogo muy interesante entre la burra y Balaam. Y resultó pasar el examen mucho mejor esa asna que Balaam. Y creo que hoy está pasando la misma cosa. Lo que ocurre es que nosotros no miramos de cerca. Al final Balac se enoja contra Balaam. Entonces Balac dijo a Balaam, ya que no lo maldices, tampoco lo maldigas. Perdón, no lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac, no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer. Suena muy obediente, ¿no? Lo que él, eso está en Números 23, 25 y 26. Lo que él en realidad está diciendo, yo no puedo, yo quiero maldecir. Me gustaría que le caiga un rayo y deje allí todo esto en ceniza, en un momento. Porque tu oro, el que me quieres dar, y la honra que recibiré, es lo que quiero. Pero sabes, no me sale la maldición. Pero la bendición es tan elocuente, y ustedes pueden leer en estos capítulos 22, 23, 24, y si ustedes pueden leer todo eso, es muy completo. Notemos las bendiciones. Luego, entonces tomó su palabra, versículos 3 al 9 del 24, parábola, y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo, varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. ¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob! Mire, ¿qué clase de maldición es esta? Tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto a ríos, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó y sigue, todo es bendición. Y notemos ahora en los versículos 15 al 25, y tomó su parábola y dijo, Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos, lo veré, mas no ahora. Hay bendiciones y profecías de Balaam que solo se parecen a las profecías de Isaías. ¿Es posible que Dios use a un hombre como él, maldito como era, y el deseo de maldecir que tenía al pueblo de Dios, que Dios lo haya usado? Parece que Balaam no quería hacer nada sin consultar a Dios. Y Jehová puso palabras en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Ahora nos preguntamos, pero hay gente que dice que Dios puso en mis labios esas palabras y eso prueba que yo soy de Dios. No, eso no prueba. No necesariamente. Dios puede usar a individuos que pretenden predicar el Evangelio, pero que son anti-Evangelio, que digan profundas verdades cuando Dios los quiere usar. Dirán lo que pasan los años y dicen, no puede ser que yo prediqué esto. No puede ser que yo dije esto. Sí dijiste, pero yo no lo creo. No lo creías tampoco. Pero como eras en el momento la persona a quien Dios quería usar, Dios cerró el paquete de mentiras que ibas a decir y te dio un paquete de verdades profundas, y tú dijiste lo que ni siquiera tú imaginas, pero lo dijiste. Dios se salió con la suya. No es posible engañarlo a él. Balaam era falso. Escuche esto. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Qué pasó? Vean bien el capítulo 25, 1 al 3. Ahí está la respuesta. Cuando ya él intentó varias veces maldecir, y Dios no le permitió, terminó todo esto, y aunque no hay estos detalles en la Biblia, la impresión que yo tengo es esta. Se reunieron Balak y Balaam, y Balaam le dijo a Balak: oye, camarada, yo tengo una sugerencia. Tú puedes salirte con la tuya sin que yo maldiga. Ya bendije a ese pueblo, no puedo maldecir porque simplemente Dios no me permite. Pero yo te voy a dar una sugerencia. Y la sugerencia está en el capítulo 25, versículos 1 al 3. Vean bien. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. En Deuteronomio 23, 13 al 5 dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrará en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto, oiga, no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Eso en Deuteronomio 23, 3 al 5. También luego en Josué dice cómo murió Balaam. Pero volvamos al capítulo 25. ¿Qué es lo que le dijo? Bueno, ¿qué se hizo acá? Muy fácil. Balaam le dijo a Balak: ¿sabes cómo tú puedes conseguir tu objetivo? Porque lo que tú quieres es destruir a Israel, ¿no? Sí, eso es lo que quiero. Yo lo quiero destruir. Te diré cómo. Haz que las hijas madianitas, las paganas, se congracien con los varones de Israel, con los judíos. Y una vez que ellos se visiten, los muchachos israelitas se van a casar con las paganas. Y eso hará que ellos vayan y sacrifiquen sacrificio a los dioses paganos. Esa es la manera de destruir. No maldecir a la nación. Ir haciéndolo de a poco. Trata de ganar a los jovencitos, adolescentes y a los jóvenes, a los solteros, vía señoritas paganas, y tú lo vas a lograr. Exactamente lo que los Balaames de hoy hacen. Ellos dicen: no vamos a perder tiempo con esos viejos. ¿A quién habló Olobati? No, ya lo conocemos, ya sabemos quién es. No, no se preocupen, ellos son de la onda vieja. Vamos a preparar conciertos y que traigan a los mundanos, y vamos a tener un concierto de rock bien grande, y vamos a traer a miles, y eso va a ser un impacto. Le gusta la palabra esa, impacto. No importa que no se salven, nada, que se pierdan, pero que haya impacto. Y entonces, claro, y que traigan a todos los inconversos, y claro, los inconversos que escuchan también por la radio y por todo, y leen algo en el diario, porque esto se propaga por todas partes, entonces van con los cristianos. Y aunque los muchachos y muchachas cristianas no lleven ni marihuana, ni ninguna otra guana, no lleven cerveza, ni nada de eso, ni nada, van allí y se están... Pero los otros sí llevan, porque saben que un concierto requiere algo más. Para tener un buen concierto de rock, tiene que haber obscenidad, tiene que haber sensualidad, tiene que haber borrachera, tiene que haber droga, tiene que haber de todo. Si no, ¿de qué sirve el concierto? No estamos escuchando una sinfónica de por ahí tocando la sexta de Beethoven. o algún concierto de Mozart. Aquí estamos en pleno servicio para los demonios y el diablo. Y que vamos a gozarnos y vamos a dar impacto. Y entonces logran que venga mucha gente y están allí. Solo piensen un poco. Tal vez miles de jóvenes, bien apiñados, bien cerca unos de otros, rozándose. Nadie sabe quién es el que está a su lado. Hay mujeres y hay varones. El resto yo le dejo a la imaginación de ustedes. Es fácil imaginar. Más un poco en drogados, la respuesta viene 9 meses después. ¡Ah! Y todavía la gente no se da cuenta. Casi podríamos titular los conciertos de Balaam. Pero estos, y ya vamos a terminar, yendo al Nuevo Testamento, 2 Pedro 2, 12 al 22, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen un corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, dice Pedro, hijo de Peor, el cual amó el premio de maldición y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, y estos a hoy prometen mucha alegría, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Todo esto en 2 Pedro 2, 12 al 22. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas, versículo 11. Oh, hermanos, hay mucho, mucho más que decir, pero termino. ¿Cuántas veces dije que termino? ¿Qué nos enseña esto? Número uno, nos enseña que es imposible echar maldiciones sobre cristianos. Nunca va a suceder eso. No me venga a mí con cuento de Dios, pastor, yo quiero hablar con usted en su oficina porque quiero preguntarle algo, porque tengo unos sobresaltos en la cama y todo eso, tal vez esos vértigos que tiene que cambiar la dieta. Dos, nos enseña que un individuo que ni siquiera es salvo puede expresar verdades teológicas irrefutables. Tres, nos enseña que cuando Dios interviene, aún aquellos falsos predicadores dominados por la codicia pueden parecer los más devotos del mundo. Cuatro, nos enseña que un gran evangelista puede guiar a miles al cielo sin que él mismo vaya allí. Cinco, nos enseña que algo tienen en común prácticamente todos los predicadores falsos, y es nada menos que el antisemitismo. Acuérdese, cualquier persona que es predicador y está muy en contra de los judíos, no es que hay que amarlos más que a otros, hay que amar a todos. Pero esta es una señal muy clara de una persona enemiga, porque después de todo, ¿qué clase de amistad puede tener con Jesús? Él fue judío. 6. Nos enseña que tal como lo hizo Balaam, pervirtiendo a la juventud israelita, al enseñarle a Balac para que procurara los matrimonios mixtos, lo mismo hoy lo hacen muchos graduados en las escuelas de Balaam, quienes aseguran que los romanos católicos son tan cristianos como el mejor de ellos. Con eso en mente, deberíamos de pedir perdón a Dios y ayuda de Dios para no caer víctima del mismo espíritu de Balaam, y que nada sea para nosotros la trampa de la codicia para abandonar los principios que hemos predicado y seguimos predicando y enseñando en esta iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es tan clara, tan oportuna, tan única. Y ayúdanos a mantenernos muy alejados de todo aquello que podría comprometer la verdad. Y no queremos hacer esto. No queremos de ninguna manera caer en esa trampa. Y no hay fuera de ti quien nos pueda ayudar. Por eso a ti nos acercamos pidiendo tu socorro y tu ayuda, no solo para nosotros, sino sobre todo para nuestros jóvenes y jovencitos. Ellos están creciendo en un ambiente de todo tipo de mensajes encontrados. Cada uno trata de decirles que tiene la verdad, que ellos sean iluminados por tu espíritu y entiendan la palabra tuya cuando la lean. Gracias por los padres que se preocupan por sus hijos y hacen todo lo que pueden. Y perdona a aquellos que nos están causando tanto daño, pervirtiendo a los jóvenes por quienes ellos nunca nada hicieron. Solamente listos, crecidos los jóvenes, habiendo cursado algún tipo de estudio y en plena juventud y salud, tanto desean llevarlos directamente al encuentro con los modernos adoradores de falsos dioses, porque no es otra cosa. Pedimos pues que tú des la sabiduría a los padres y la paciencia para que sigan adelante y cierres la puerta a aquellos que desearían con mucho gusto arrastrar a los jóvenes de esta iglesia también a sus propios lugares altos para adorar a dioses ajenos. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.